Cerca del suelo, cerca del sol, quizás en cualquier lugar. Cerca del frío y del calor, cerquita acá nomás. Y puede ser muy cerca mío o mucho más allá. Puede estar en un baldío como en la ciudad. Lejos del norte, cerca del sur, quizás en cualquier lugar. Tal vez al este o hacia el oeste, cerquita acá no más. Puede ser vos, amor mío, podría ser yo. Tal vez algún buen amigo, algún espíritu, oh, algún espíritu. Cerca, lo más lejos, por ahí esté. Esperándote a que yo, por lo que vivir, por lo que vivir, por lo que cerca del sur, quizás en cualquier lugar. Tal vez al este o hacia el oeste, cerquita acá nomás. Puede estar en un baldío, puede ser placer. Puede ser que algún día quiera aparecer. Quiera aparecer cerca, lo más lejos. Por ahí esté, esperándote a que yo.